debajo del sol que nace. Debajo del sol que nace, tiene mi novio la cama. Debajo del sol que nace, tiene mi novio la cama. Viene el sol y lo despierta, viene la luna y lo llama. Viene el sol y lo despierta, viene la luna y lo llama. Gracias por dejar tus pasos marcados en la baldosa. Gracias te doy en la hermosa aureola de tus abrazos. Te casaré entre mis lazos, te etiquetaré en mi envase y traeré hasta mi clase la luz que me corresponde para ver lo que se esconde debajo del sol que nace. Gracias, gracias por la risa de mis ojos al mirarte y gracias por el baluarte que mi habitación precisa. Se te ha olvidado la prisa en los brazos de tu dama. Tanta armonía reclama un creciente regocijo. Descubrí que en mi cobijo tiene mi novio, la cama. Gracias por dejar tu aroma aquí en mi piel erizada. Gracias por usar mi almohada y por entender mi idioma. Voy a inventar la saloma para sembrar en tu huerta. Y cuando cruces la puerta me encontrarás más bonita. Es que si el amor dormita, viene el sol y lo despierta. Debajo del sol que nace, tiene mi novio la cama. Debajo del sol que nace, tiene mi novio la cama. Viene el sol y lo despierta, viene la luna y lo llama. Viene el sol y lo despierta, viene la luna y lo llama. Gracias en la noche fría por este calor creciente. Gracias por el inconsciente regalo de tu alegría. Escóndete en la porfía de la urgencia que me inflama. Mi soledad te reclama y sentirás que en mi voz, a tu corazón veloz, viene la luna y lo llama.